¿cómo estás? Yo sé que nada va a pasarme, solo el viento. Con todo al aire, con vos, arranca este sector de la radio, segmento. Me quiero hacer la superlocutora y ni me acuerdo cómo se dice. Estamos muy contentes acá, más allá de que yo me estoy haciendo la payasa, porque estamos recibiendo al elenco de radioteatro del Lago Puelo. El jueves pasado tuvimos el honor de recibir al elenco del Hoyo y hoy le toca al Lago Puelo. ¿Cómo andan? ¡Re bien! Muy bien, contentos. Súper contentos. Entusiasmados de estar acá en Alas. ¿Cuántas veces la escuchamos? Y ahora esta vez como... Gracias por recibirnos. ¡Qué hermoso! ¡Qué regalazo para este diciembre que está empezando! ¿Qué se siente estar del otro lado? Hermoso. Se siente es algo nuevo. Se siente el amor de las alas aleteando alrededor nuestro. ¡Guau! Wow. Nos preparamos todo el año para estar acá, ¿no? Wow. Y bueno, se da. Acá sí, estamos. Dicen todos. Sí. Sí. Todo el año y ahora terminamos. Y ahora hoy es nuestro último encuentro, ¿no? Sí, y acá, sí. Y qué mejor que celebrarnos adentro del estudio de la radio Alas. Pero... Para que nos conozcan y el año que viene vayan. Vengan a hacer radioteatro. Vayan a la escuela, digo, a la 194. Justo eso les iba a preguntar, si sigue el año que viene. Hasta sí. Ahora sí, tenemos toda la energía positiva. Vamos a seguir. Y buscamos compañeros, así que vengan. Y compañeras también. Compañeros que quieran. Compañeros y los están esperamos. Todos el que quiera venir. Como adulto. No, cuento un poco, como saben, si saben, los radioyentes, que formamos parte del elenco del Instituto Superior de Formación Docente Artística número 814 y somos el elenco de radioteatro de Lago Puelo. Con todo al aire. Con vos. Bueno, así nos llamamos y pertenecemos a algo que se llama la FAB, que es la Formación Artística Vocacional del Instituto. Y bueno, hay varias movidas, ¿no? Políticas, gubernamentales, entonces está un poco difícil la continuidad de todos los talleres, no solo del de radioteatro, entonces como comunidad, a la comunidad, por ahí lo que le pedimos es que se sumen a estos talleres. Y que se inscriban. Están abiertas las inscripciones. Claro, que la única forma de que sigamos existiendo como elenco y como institución es que haya estudiantes. Que vengan a divertirse. Claro, somos un montón nosotros, pero de todas formas está súper abierto a hacer un montón más. Somos un montón. ¿Sí? Y no tiene límite de edad, es para todas las edades, para todos los géneros, para todos los que tengan ganas de compartirse, de crear, de encontrarse, de pasarla bien. Sí, de divertirse. De divertirse. ¿No? De hablar, de conocernos. De actuar un rato, de hacer distintas voces. También. ¿Nos recuerdan cómo hacemos para inscribirnos? Sí. Ese es el problema. Pero no tenemos. ¿Sí? Tenemos una página. Sí, hay una página del instituto. Hay un enlace que está disponible para que se puedan anotar. Los podemos compartir en los distintos grupos. Supuestamente. Yo, si no me equivoco, a partir de ayer, que era el primero de diciembre, ya están abiertas las inscripciones para el año que viene, para los talleres del año que viene. Todavía creo que no se actualizó, terminó de editar, claro, esta página, pero en 2-3 días, o sea, a lo largo de esta semana, si entran a la página del instituto, que la quiero leer, así el que quiera la puede encontrar fácilmente. Tengo que hablar más despacio, me dicen acá. Bueno, y además también... No, porque para memorizar y escribir todas esas palabras... Pueden también en la página ver un poquito y escuchar más que nada todo lo que estuvimos haciendo durante este año. Durante este año, durante el año pasado también. Y durante el anterior también. Porque el elenco de radioteatro tiene 2 años y medio, un poco más. 3 años, sí. Claro. Entonces, está en la programación del programa de radio del instituto de todos los años y ahí estamos con todas las producciones que tenemos. Bueno, les cuento que la página del instituto la leo, despacito la leo. Así pueden tomar nota y inscribirse. También paso el chivo de que no solo hay taller de radioteatro, sino que hay taller de un montón de disciplinas de artísticas, sí. Para todas las edades, de música, de artes visuales, de danza, de teatro, de clown. Sí, de lo que se les ocurra, hay de lutería. Lutería. Y desde 7 años danza hasta de folclore. Hasta el infinito. Hasta el infinito y más allá. Y más allá. Hasta el infinito. Yo me encantaría decir las edades, pero no da, ¿no? ¿Por qué no? Todos... Sí. Somos empezá todos mayores de 18. ¿Por la más chiquita? Sí. Hoy no vino. Pero... No vino, pero la más chiquita bueno. De este elenco tiene 11 años. Exacto. Y la más adulta de este elenco tiene... 90 años. 90 años. Es nuestra acá, joya. Presente, represente. Bueno, voy a contar el link, bueno, en la página del instituto, ahí pueden averiguar e inscribirse, también están abiertas las inscripciones para los profesorados de teatro, de artes visuales, de música y de danza. Y la página es ILATINA SFD 814-CHU de Chubut, CHU, punto, INFD.ar, punto edu, punto ar. No, era bien, re largo. Bueno, bien. Si ponen 814, lo ya encuentran no sé, sí, no aparece, en la web. Si tienen ganas, sucede. Si no, sí. También se pueden acercar hasta sí, hasta se lugares. Pueden acercar a partir de las 6 de la tarde en las sedes. En el instituto tampoco tiene edificio, pero por suerte hay un montón de escuelas que nos prestan edificio porque somos muchísimos estudiantes y propuestas. Hay una sede en Paraje Entre Ríos que es la escuela 109 después de las 5 o 6 de la tarde. 6 seguro. Otra sede que es la escuela 194 de Paraje de la isla, de la isla centro en la Upuela, y después la 223 en la escuela del Hoyo en la localidad del Hoyo, también después de las 6 de la tarde. Si quieren inscribirse, se acercan y siempre hay personas que puedan ayudarlos para que se inscriban. Y si a ustedes les parece, cuando finalicemos, antes de finalizar, volvemos a dar la página, digo, para dar tiempo, si alguien quiere ir a buscar papel y lápiz, después de disfrutar todo este ratito, volvemos a dar la página. De 10. Dale. Y también, ya que estamos, voy a pasar el número acá de Alas. Y para cualquier radio participante que quiera mandarnos mensajes, que está re bueno escucharlos. También. Y leerles. Les paso el número de acá, muy despacio. Y usted siendo tiempo para que busquen la virome, lo anoten o el celu. Y escriban los números. Bueno, el número de acá es 2944-802315. Mándenos mensaje. Requeremos leerles. Escucharles. Porque aparte yo siempre lo que trato de transmitir, que es difícil por ahí cuando vos estás del otro lado, es que uno está acá hablando y medio que hablamos entre nosotros, hoy que tenemos la suerte de ser un montón, pero si no vos sentís que estás hablando sola y termina de cerrar la cuestión cuando alguien del otro lado con un mensaje te dice, bueno, estaba escuchando. Claro. Te escucho. Pau, ya vamos. Tranqui. ¿Saben qué? Quiero que nos presentemos. Porque no dijimos que somos el elenco, pero está buenísimo que sepan que del otro lado, acá de esta pecera donde estamos, está Antígona, está Iván y está Paula. Que nos invitaron primero a la radio y que nos están haciendo el recontra aguante para que estemos acá. Y de este otro, lado está nuestra queridísima profesora, directora que nos guía y nos lleva y nos trae, Cecilia Agel. Y también la... Presentémonos cada uno. Dale. Y aquí quien le habla, Marisol Vicente. Y a mi derecha... Rocío del Mar. Carlos Oliva. y acá a la izquierda de mi compañera Marta Martínez. Y Mónica Gómez. ¡Oh! ¿Tienen ganas de contar cómo se acercaron y por qué qué los llamó a hacer radioteatro? No lo escucho. Sí, ¿a qué nos acercamos a hacer radioteatro? Si quieren contar un poco, ¿por qué se acercaron al taller? ¿Qué los mueve a hacer este tipo de arte del radioteatro? A mí me mueve a seguir aprendiendo a contar. A contar. Yo ya vengo de el inicio con el trabajo de el 814, pero en el otro grupo de Caña con Ruda. Uh-huh. Así que fue una continuidad, nada más. Los elencos van cambiando. El año pasado el elenco que formaba parte del 814 se llamaba Caña con Ruda. Había otras personas, algunas están, otras no están. En este elenco hay nuevos. Digo, para ir contándoles cómo funcionando. Seguramente el año que viene tal vez nos llamemos de otra manera, tal vez nos llamemos de la misma, no sabemos. Es el otro año. Es el otro año. A mí lo que me llamó a hacer radioteatro era acordarme de cuando escuchaba radioteatro cuando era chiquita en la provincia. Y me encantaba. Con todos los ruiditos y todos los sonidos que me llevaban en medio de la pampa. Entonces, por eso comencé. Acá Marta no quiere hablar. No quiere hablar. Un poco de todo. Creo que así como decía Rosa, esto reencontrarme con el cómo contar y los distintos lugares, y también volarme al radioteatro. Cuando escuchaba radioteatro y decir, yo quiero que se siga sintiendo la radio, que volver a ese origen en donde todos creíamos en otra fantasía, en otra magia desde la voz, y poder compartirlo para todas las edades, ¿no? Como vamos a hacer hoy un poco, que podemos jugar con compartiendo para los más pequeños, los más grandes, o profundizando en algunos temas que requieren ahí también de atención, de conciencia. Así que bueno, fue por un poco de eso que me acerqué, y después nada que ver, cuando me acerqué cambió todo. No quería faltar. La verdad que el grupo de Con Todo al Aire con Vos era un acompañamiento, un sostén, una alegría, es encontrarnos y reírnos. Y enojarnos, y ponernos nerviosos, y equivocarnos, y volvernos a equivocar. Y entonces ahí te das cuenta que tiene aún más todavía que transmite también, ¿no? Como, bueno, en esta última parte que se nos brindó la posibilidad de compartirlo por radio, que compartimos también en la presentación del hoyo. Entonces, bueno, tiene un poquito de todo la elección de este año y la del año que viene también, ¿no? Porque la verdad que mueve más de lo que uno cree. Sí, sí. Sí, a mí me han comentado personas que no... Ah, mira, ¿vos estás en el radioteatro? Sí, les digo. Mira, y entonces es muy divertido que haya gente que no sabés que escucha radio, porque no es todo pantalla y pantalla. Así que bueno... ¿Y cómo se sintieron el otro día en el hoyo? Porque la verdad fue increíble la cantidad de público, fue increíble lo que despertaron ahí en todos los que estábamos mirando. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Y también una de las cuestiones por las que había justamente elegido radioteatro era porque me costaba exponerme en público. Así que fue otro desafío hermoso, porque estar en el teatro y ver que estaban todas las butacas llenas y compartirse con tantas personas y que se reían, que lo disfrutaban, que la pasaban bien, fue una experiencia pero única. Por ahí, cuento un poquito que el 1 de noviembre fuimos con este elenco, con Todo al Aire con Vos y con el otro elenco del hoyo de Voces, Vocecitas y Vocerrones, hacer una presentación en el auditorio del hoyo, que era de una noche de radioteatro para ver, ¿no? Y eso también estuvo muy bueno. Y nos vieron y se rieron. Y nos escucharon. Y a mí me dio mucho placer poder compartir lo que hacíamos, que somos un grupo de diferentes edades, y estar compartiendo, dando lo mejor de nosotros para que la gente se riera, me pareció precioso. y también lamentando todos los olvidos y las cosas que no salieron. Bueno, los sonidos que no estuvieron presentes. No se notó, che. Estuvo buenísimo. También contar que ese día presentamos en conjunto con el otro elenco una obra que escribió Antígona, acá la flamante operadora, una obra zarpada. De que, mucha conciencia también. Muy preciosa. Y que nos movilizó. Nos removilizó. Todo, más allá de hacernos reír, al contrario, nos hizo traer tanta conciencia y... Hoy es martes. Hoy es martes. Bien, y que el jueves a las 3 de la tarde sale la primera parte por Alas de la obra que escribió Antígona y que hicimos en vivo en el Auditorio del Hoyo. Qué bueno. Esta semana ronda por algunas radios esta primera parte de... O sea que los que nos están escuchando la van a poder oír. Sí. Sintonicen este jueves a las 15 horas. Acá para las... ¿Les parece repetir el teléfono por si alguien quiere radioparticipar? Nos reparece. 2944-802315. Bueno, y podemos dar un recreíto musical y arrancamos. Dale. Estamos así, expectantes. Buenísimo, dale. Yo sé que nada va a pasarme, solo el viento. Soleada tarde de otoño, Ciervo decidió salir a caminar, pero el paseo duró poco. ¡Qué lástima, llueve! Y cuando levantó la mirada, notó que eso que caía del cielo no era lluvia, era jirafa. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Es que me di cuenta de que no sé cómo me veo. No sé cómo es mi rostro. No sé cómo soy. Y eso me pone muy triste. ¿Nunca te miraste a un espejo? ¿Un espejo? ¿Qué es un espejo? Jirafa sabía mucho de frutas, de vientos y de nubes. Pero no sabía nada de espejos. Hola. Nunca había visto uno. Hola. ¿Qué hacen? Preguntaron unos pajaritos que pasaban por ahí. Estamos tratando de ver cómo es la cara de jirafa. ¿Nos ayudarían? ¿Podrían volar hasta allá arriba y contarnos después? Sí, claro. Vamos a ver y volvemos. ¿Y cómo es? Hermosa. ¡Horrible! Hermosa, replicó el otro. ¡Horrible! Hermosa. ¡Horrible! Yo no soy así, dijo jirafa. ¡Hola! Dijo mono. ¿Por qué discuten? Necesitamos saber cómo es jirafa. ¿Nos puedes ayudar? Mono escaló el larguísimo cuello de jirafa. Por unos minutos, los animales que esperaban abajo lo perdieron de vista. Al rato, bajó agitado. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Cómo es? Preguntaban ansiosos, mientras Mono se trepaba a un árbol bajito. Bueno, voy a empezar. Tiene unos hermosos ojos azules y una larga cabellera rubia que hace juego con sus ojos marrones. ¿Marrones? Preguntó Ciervo. Sí, sí, es lo que dije. Sus ojos negros combinan perfecto con sus rulos rojos. ¿Rulos? ¡Rojos! Preguntaron los pajaritos. Sí, y sobre esa melena castaña tiene una corona celeste divina. ¡Yo no soy así! Dijo jirafa. De pronto, todos hicieron silencio. Había llegado conejo. ¡Oh! ¡Es hermoso! Expresó un pajarito. ¡Y tan tierno! ¡Es adorable! Afirmó el otro. Tan dulce y querible. Es una lindura. Agregó Ciervo. Es un primor. Dijo jirafa. Adoro su pelaje oscuro, esas pequeñas orejitas y sus largas patas. Remató mono. ¿Puede ayudarnos, conejo? Necesitamos saber cómo es jirafa. ¿Usted cree que es linda? Bueno, veamos. Lanzó conejo. El concepto de belleza es abstracto y claramente subjetivo, ya que abarca una serie de indicadores combinables sobre la base de los cuales sería posible afirmar que algo es bello o no y está íntimamente relacionado con las formas y las proporciones, aunque puede afirmarse que la belleza se encuentra ligada a la percepción de quien observa, así que para decir una cosa es bella, basta con reconocer un sentimiento de placer o de satisfacción personal a través de la experiencia sensorial, de lo que nos permite aseverar que la belleza no reside en la cosa en sí, sino en los ojos del observador, más o menos. ¿Qué? ¡Yo no soy así! Dijo jirafa. ¿Qué está pasando aquí? No me dejan descansar. Estamos tratando de saber cómo es jirafa, respondió Ciervo. ¿Usted nos podrá ayudar? Sí, claro. Yo puedo decirles exactamente cómo es. Pero a cambio, me gustaría comérmela. Dijo Cocodrilo. ¿Cómo? Exclamaron todos alborotados. No se puede comer a una jirafa. ¿Ni un poquito? ¡No! ¡Ni un poquito! ¿Y el conejo? No, tampoco. Entonces busquen a otro. Yo no los puedo ayudar. En ese momento, llegó Flamenco. Yo conozco a alguien que nos puede decir y vive cerca de aquí. Es muy sabio y vive muy cerquita de aquí. Todos los animales fueron en su búsqueda. Señor Topo, ¿puede decirnos cómo es nuestra amiga jirafa? Bueno, dijo Topo. Desde aquí me puedo dar cuenta que tiene unos pies muy cuidados, muy hermosos, que seguramente le gusta caminar y descubrir nuevos lugares, lo que habla de una gran curiosidad y valentía. Deduzco por todo esto que es delicada y coqueta, que le gustan las preguntas, las nubes y las frutas dulces. Podría ser mi amiga. Tiene razón, dijo Jirafa. Yo soy así. Jirafa sabía mucho de frutas, de viento, de nubes y de amigos. Pero no sabía nada de espejos. Nunca había visto un espejo. ¿Topo? Tampoco. Y no hacía falta. Everybody's doing a play, and don't you know it's a beautiful new day? Hey, running down the avenue, see how the sun shines brightly in the city, on the streets where once was pretty, Mr. Blue. Tired of living here today. Hey, Mr. Blue Sky, please tell us why. ¿Salir mañana? ¡Sí, glu, glu, glu! Te espero a las 12, glu, glu, glu, de la noche, en el coigüe que está al lado del lago. Gracias, amigo. Nos vemos mañana. ¡Glu, glu, glu, glu, glu! Bueno, bueno, buenas. Acá de nuevo, sin ser personajes. Bueno, para contarles que estamos haciendo como un bloquecito más infantil, que lo primero que escuchamos se llama Burundi y es de Pablo Bernasconi, donde actuaron Marisol, Rosa, Carlos, Marta y Mónica. Y esta segunda propuesta que escuchamos... bueno, esa era de Pablo Bernasconi, que sí. Es un señor, sí, es un señor, que vive en Bariloche, escritor, diseñador gráfico, artista plástico, bueno, un señor que tenemos cerca que escribe unos cuentos con muchos personajes que, bueno, a mí me gustan mucho. Y lo segundo que escuchamos fue una propuesta de Mónica Gómez, que surgió a partir del taller, con una, no me acuerdo ni siquiera cómo surgió. Ah, sí, era una tarea a realizar, teníamos que traer alguna idea. Y entonces hicimos, cada uno traía su idea y yo, se me ocurrió el marciano glu glu. No, así para niños. Escuchamos ahí Mi amigo el marciano, donde actuaron Marisol y Mónica también. Así que bueno, y ahora vamos a escuchar un texto de No me acuerdo el nombre. Ah, no, no lo leo hasta bueno, ahí. Lo digo, ¿no? Sí, decilo. René Avilés. René Avilés Favila, un autor mexicano, nacido en el 40 y murió en el 2016. Bien, y el texto se llama Blanca Nieves. Bien, y va a estar interpretado por Carlos. Así que ahí vamos con él y yo. Blancanieves. Por solo $3 contempla Blancanieve. Observe su plácida y serena hermosura. Como nadie lo ignora, permanece así después de haber mordido la manzana envenenada que preparó su cruel madrastra. Encontrarla en los bosques de Europa Central y traerla para formar parte de un inusitado espectáculo no fue tarea sencilla. Los 7 enanitos que la protegían se negaban a entregar el cuerpo y tuvieron que ser sometidos por la fuerza. Pase, admire su absoluta inmovilidad dentro de su sarcófago de cristal. Y por un poco más de dinero, usted podrá darle un beso. Si es afortunado, verá cómo despierta. Que puedas ofenderte otra vez, enójate. Castígame para que puedas quererme después. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Yo te olvidé, no me olvido más. Entrégate y ríndete para que puedas escaparte después. Libérate y suéltate para que puedas quererme otra vez. El círculo da la vuelta y al terminar. Bueno, y escuchamos ahí Blancanieves por Carlos Oliva. Vamos a escuchar ahora un texto que también es una creación dentro del taller de radioteatro que lo escribió Rosa Rocío del Mar. Rosa Rocío del Mar. ¡Oh, qué lindo! Bueno, y el texto que vamos a escuchar va a estar interpretado por Marisol, por Rosa, por Marta y por Mónica. Y se llama Tenés que estudiar para ser alguien. Soy la viuda de tu tiempo, soy la luz de tu sonrisa, soy el mamarracho que raya la hoja, soy todo lo que te toca, soy la lluvia que te moja, soy algo de lo que a veces te provocas. Entro en tu vida, salgo de rato, si te vivo pensando, a veces bueno, a veces malo, olvida recordando. Soy lo malo que te sale, soy lo bueno que me dejas, la melada de esta dulce moraleja. Pero al cabo de algún rato, entre tanto recordado, se me olvida toda duda que me queja. Entro en tu vida. ¿Saben? Hoy nos dijeron que tenemos que estudiar para ser alguien. Ah, no, no, no, no, no. Ya eres un ser bello, lleno de hermosas cualidades. En tal caso tienes que aprender sobre lo que te gusta, lo que entendés que te da felicidad. Claro, pues mira lo que le pasó a mi hijo. Siempre dio más lugar a lo profesional. Consiguió puesto en gran empresa. Lo enviaban de viaje a distintos lugares, a bellos hoteles, etc. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora está solo y muy enfermo? Lo más triste para mí es acompañarlo. Verlo morir joven y sin darse cuenta que eso lo creó él. ¿Cómo se hace para encontrar el equilibrio entre lo que se dice en la escuela y lo que dijo la abu? Yendo hacia adentro, no reconociendo que somos únicos, que cada uno escuchando su corazón hallará la verdad. Claro, eso. En contacto con la naturaleza, en silencio, sacando yuyos, admirando el atardecer o las bellas flores, que por acá hay tantas y tan hermosas. Ya sabes dónde estoy. Si no te gusta lo que hay, y si quieres te podés bajar. Yo voy andando lo que soy. Ya sabes dónde estoy. Si no te gusta lo que hay, y si quieres te podés bajar. Yo voy andando lo que soy. Ya sabes dónde estoy. Soy la viuda de tu tiempo, soy la luz de tu sonrisa, soy todo lo que te toca, soy la lluvia que te moja, soy la ducha del verano, soy lo tierno del invierno, soy lo más cercano del amor eterno, eterno, eterno, eterno. Qué linda la música. Me colgué escuchando eso. Bueno, lo que escuchábamos recién, como les contaba, era de Rosa Rocío del Mar. Y ahora vamos a escuchar un texto que escribió Marisol Vicente, acá, compañera, integrante del elenco. Acá vieron que en este elenco no son solamente actores, sino que también son dramaturgos, autores, ¿no? Porque, bueno, es algo que yo este año tenía como propósito para el taller, y era escucharlos y escuchar qué cosas tienen para decir, más allá de interpretar textos de otros autores. Así que ahora vamos a escuchar con la interpretación de todos, yo también me meto a actuar un poquito, y este texto de Marisol que se llama Entre Todos. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada... Hubo un tiempo en que los pasillos estaban llenos de risas, en que el eco del arte viajaba de aula en aula. Hoy, cinco voces se reencuentran en ese patio, no para recordar el pasado, sino para volver a imaginar el futuro. Todavía huele a tiza y a esas ganas de crear que no se apagan nunca. Aquí enseñamos a leer, a pintar, a soñar. A veces con poco, pero con mucho corazón. Y eso es lo que vale. La educación no es un sistema, es un encuentro entre almas que se reconocen. ¡Ah! instante sobrevivido al caminar y A veces, me pregunto si enseñar sigue teniendo sentido en este mundo tan rápido. Pero cada vez que un estudiante pregunta ¿por qué?, recuerdo que la educación es resistencia. Y el arte también lo es. Porque cuando pintamos, actuamos o cantamos, recordamos que seguimos vivos y que juntos podemos transformar. Yo antes pensaba que el arte era un lujo, hasta que descubrí que es un derecho. El arte me salvó y por eso quiero compartirlo. El arte nos une, como la conciencia. Nos recuerda que somos parte de algo más grande, una red invisible que solo crece cuando compartimos. Cuando era director, soñaba con un teatro en cada escuela. No podía formar actores, sino para formar seres humanos más libres. El arte educa. La educación inspira. Y en ese cruce de caminos, todos nos encontramos. Lo sienten, lo sienten. Aunque parezcan vacías, la escuela todavía respira. Porque donde haya un corazón dispuesto, ahí nace una nueva aula. Y cada vez que alguien comparte su conocimiento, la educación se expande más allá de los muros, los títulos y los horarios. Yo quiero hacer murales, obras, encuentros, que el arte vuelva a llenar los barrios, que nadie se quede afuera del color ni de la palabra. Y lo haremos si recordamos que de esta salimos entre todos, maestros, alumnos, artistas, vecinos. Todos somos parte de la misma obra. Sí, el arte es el puente, la educación es el suelo y nosotros somos los que caminamos. He olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. ¿Podemos pintar este patio? ¿Convertirlo en un lugar donde todos puedan venir a crear? Donde el arte sea medicina, la palabra encuentro, y el silencio un espacio para sentir. Y donde el conocimiento no se imponga, sino que se comparta. Una escuela abierta, viva, luminosa, donde educar sea crear y crear sea amar. Gracias por recordármelo, hijo. La escuela no se cierra cuando faltan paredes. Se abre cuando sobran corazones. Vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña. No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas. De esta salimos entre todos. Nos acompañamos, creamos y reproducimos el arte para todos. La conciencia colectiva florece cuando reconocemos el valor de cada uno, cuando el arte, la educación y el amor se encuentran. La humanidad entera se vuelve escuela, escenario y hogar. parezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Acá con, bueno, acomodándonos a la radio, chicos y chicas. Porque no sabemos. No, no, no es que no sabemos, sabemos todo. Bueno, les contamos que lo que vamos a hacer ahora, sí, es algo que yo estoy queriendo hacer hace un montón, sí. Y por una cosa u otra no lo estaba pudiendo lograr, pero hoy lo vamos a lograr. Así que esto es inédito, nunca visto. Nunca antes. Visto. Nunca escuchado. Tampoco lo hemos visto en radio. No. Nosotros tenemos la suerte de vernos y escucharnos acá. Sí, también. Y tampoco se va a repetir. No eso, se va a repetir. Porque se improvisa. Totalmente. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a jugar un poco a improvisar. Acá con los actores que están reafilados y las actrices recontraafilados. Nos arremangamos todos. Y sí, re. Y vamos a hacer así. Mirá, yo acá sobre la mesa del estudio tengo un montón de papelitos. Ajá. Y este es como un juego, ¿no? Vamos es a jugar. Es un juego. Es un juego. Un montón de papelitos que están dados vueltas, que no saben acá los chicos y las chicas qué dicen. Pero yo les voy a tirar la punta de que acá atrás hay espacios. Ni los hombres, ¿no?, ni las mujeres sabemos que no. No, no, no, no. Nadie sabe. Solo yo. Bueno, hay espacios, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, parque de diversiones puede ser un espacio. Otro espacio puede ser la radio. Hay papelitos que dicen espacios. Nada más. ¿No? Nada más. Nos vamos a poner de acuerdo. Dos actores o actrices acá van a decir yo quiero hacerlo. Van a elegir un papelito, vamos a decir lo que sale al aire. ¿Y le vamos a dar un tiempo? Sí, yo cuento 1, 2, 3. Tenemos acá un reloj de arena con 1 minuto. Y en 1 minuto van a hacer una improvisación de lo que se les ocurra en ese espacio. ¿Estamos? Bueno. Así que, bueno, una cosa nueva acá para nosotros y para la radio. Así que vamos a iniciar con un poquito de música. Mientras vamos buscando los papelitos, lo damos vuelta y arrancamos. ¿Dale? ¿Estamos re listos, preparados ya? Ya, listo, ya. Dale. Quiero. Buenísimo. Bien, damos inicio a la impro. ¿Qué salió? Plaza. Ok, ¿estamos? 1, 2, va. Hola, qué contenta que estoy. Me estoy amacando. ¿Estás contenta? Sí. ¿Estás contenta? Yo también estoy contenta porque hoy mi papá me trajo de regalo una bicicleta. Yo se la había pedido hace un montón y hoy me la trajo. ¿Y sabes andar? Todavía no. ¿No tienes rueditas? No. ¿Cuántos años tenés? 5. Ah, va con rueditas, pero no importa, yo te enseño porque soy más grande. ¿Vos sabés andar en bicicleta? Sí, ¿me vas a enseñar? Sí, me caí un montón de veces cuando me caía. Va a tener que ser en el patio de casa, porque no me van a dejar sacarla a la plaza, no me la van a dejar traer. Y pero porque sos chiquita, cuando tengas seas grande como yo, que tengas 7 años. Eran como 10 segundos. Yo le digo a mi mamá y mañana te venís a la merienda de casa, dale, venís a mi casa a merendar y me 5 enseñás a andar en la bicicleta. Dale, 10. dale, a mí me gustan las cosas dulces. Le digo a mi mamá, chau, gracias, chau. Thank you. ¿Qué salió? Salió montaña. Ok, Marisol y Carlos, va. Un, dos, ahora. Yo, mirá, tengo un poco pesada la mochila. No sé si es mucho o poquito lo que traje, pero bueno, traje una cantimplora. También traje un juego de cartas, por si nos aburrimos, ¿viste? Y también me traje la mochila. ¿Qué yo, haces? Yo traje agua y cansancio, porque está muy, muy inclinado esto. No pensé que era así. Pero hace 10 metros que bajamos del auto. Todavía estamos subiendo la primera parte. ¿Será que estamos muy apurados? Y he leído por ahí que a la montaña conviene ir de a dos. Sí, sí, sí, de a dos. Pero vamos a agilizar un poco el tránsito, porque ¿sabés qué pasa si nos llega a agarrar en la montaña? La noche, ¿qué hacemos? ¿Sabés que me olvidé la linterna? ¿Lo podés creer? ¿Vos la trajiste? No, no, era vos la encargada. Ay, no, la pero ahora, mira, más fácil es que no nos agarre la noche. Es decir, volvamos antes. Y bueno, caminamos. Quedan cinco. Caminamos rápido, dale. Lleguemos hasta... Llegamos hasta el auto, que estamos acá nomás, cinco pasos. Demir Kusturica, esta No Smoking Orchestra. Следующая песня из фильма «Жизнь как чудо». Bien, bien. Gimnasio. Y actúan Marisol y Moni y un, dos, va. Vamos, chicas, vamos. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos, vamos, chicas, vamos. Sí, ahora sí siento que todo el calor está subiendo por mi cuerpo. Mirá, sentí estos glúteos. Ay, cómo me duele. Siento que ya me estoy acalambrando. Al ritmo de la música, vamos, vamos. Un, dos, vamos, vamos. Vamos, que ya falta poquito, vamos. Sí. Mire, piensen en la playa poniéndose esas mallas chiquititas y todas quemaditas. Vamos, hay que practicar, hay que usar los músculos bien potentes. Ay, ¿cuánto tiene esto ya de pesas? ¿Cuántos kilos me pusiste? Estas pesas las siento, pero pesadísimas, como nunca. Te agregué medio kilo nada más, estás en 5. 5 kilos en cada pierna. Ay, me parece que hoy estoy demasiado sensible, no sé si puedo seguir con este entrenamiento. ¿Tenés algo más ligero? Una de un kilo. ¿Una de un cuarto? Bueno, está bien, no te pongas nada mejor. Dale, y trabajás velocidad. Velocidad, vamos. Aeróbico, uno, uno, uno, uno, uno, va, va, va, va, va, va, va, va. Ya está, los glúteos súper. Muy bien. Peluquería. Bien, y para darle un cierre a este encuentro de radioteatro, ahora va a entrar a la improvisación el que quiera del elenco, ¿ok? No vamos a hacer más de a dos, sino todos los que quieran. Un, dos, va. Ay, Marilú, ¿me podrías hacer algo en este desastre de pelo que tengo? Ay, pero querida, ¿de dónde venís vos? Esto yo no te lo puedo haber hecho a vos. Vos te fuiste a otra peluquería seguro, querida. ¿Qué te hiciste acá? ¿Una tintura con decoloración? ¿Una permanente que se te cae el rulo? Pero escúchame, vos venís cuando te conviene. ¿Vos querés que yo te venga a salvar ahora? Te pongo una peluca. Ah, yo me parecía que voy a venir más tarde. Voy a venir más tarde porque ustedes están acá con un conflicto. Yo no quiero participar de nada que no tenga nada que ver. Yo venía solo a hacer permiso, el detalle un permiso, poco. Que tengo que tengo que barrer un poco el cabello. Si no, si siguen discutiendo, no voy a poder trabajar. Bueno, decime, mira, mira, mi amor, volver. Yo tengo solución para todas. A vos no le voy a... Mira, nada de tiempo vas a tardar porque tengo una peluca. Una peluca roja que te va a quedar divina con esos ojos. ¿Tiene y bucles? Tiene bucles así bien pronunciados. ¿Y para... larga o corta? Mira, te llega hasta abajo de la cola. Si querés la recortamos un poco o le hacemos un recogido, como vos digas. Mire, mira, a mí no me vas a dar una peluca. No, cariño. Por favor, yo tengo solo... Me está hablando a mí. Yo le entré la peluca y ya estoy bueno. Con vos, divina, que tenés un pelo bellísimo, natural, y en dos segundos te hago un brushing. Disculpe, te quedas hermosa. Disculpe que me metan, pero la encontró porque ayer no estaba, la peluca. Discúlpeme, usted no se la habrá llevado, ¿no? Yo lo vi el otro día con esa intención que se la estaba probando detrás del baño. Yo la dejé donde estaba. Mientras no tenga piojos, se me la pongo igual. Bueno, mire, yo te pido, anda a buscarla, por favor. Fíjate que no se te haya olvidado en la mochila cuando te la llevaste para la actuación de la otra noche. Voy. Hermosa, mientras que llega la peluca, ¿te parece que te hago un brushing? Sí, por favor, que tengo poco tiempo. Bueno, pasa nomás a lavarte. Cariño, lavale a ella que tiene poco tiempo. ¿Do you agree? ¡Bravo! Expected rain, fucking wireless, made it up. Thunder running in my race, it feels good to get back up. Washing rain is metal jeans, raining spells from my mood. Nothing left from my head, like a Viking can be moved. Hola, hola. Antes que nada agradecerles, me parece que disfrutamos y nos divertimos un montón los que estuvimos del otro lado y llegaron un montón de mensajes. A ver, estamos ahí con problemas, ahí sí nos escuchamos. ¿Querés leerlos, Santi? ¿Vos que los lees tan bonito? A ver, uno dice, qué lindo escuchar radioteatro por Alas. ¡Ah, qué bueno! Después otro dice, lograron reflejar el horror que siempre me produjo el cuento de Blancanieves. Y otra dice, qué lindo escucharles, ¿cuándo vuelven a estar? ¡Ah, bueno! Gracias. Estaría bueno, ¿no? Estar más seguido. Después hay otra que dice, hola, soy Oscar Farmeser. Estoy escuchando desde Neuquén a los radioteatros Compas de Pueblo. ¡Ay, gracias! Saludos desde Voces, Vocecitas y Vozarrones, que ya visitamos la comunidad de Alas. ¡Muchas gracias! Gracias. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué gracias. Lindo! Esto que decía Paula, que hay un del otro lado, ¿no? ¡Que hay cuatro personas del otro lado escuchando! ¡Hasta Neuquén! ¡Ah, hasta es Neuquén, un montón! ¡Un montón! Por ahí qué más bueno. Y no se pudieron comunicar, ¿no? Nunca se sabe en la radio. Son vagues quienes nos escuchan, ¿eh? Porque después te encontrás por la calle y te dicen... Ah, yo escuché, qué bueno, no sé qué, y vos decís... Y yo que estaba rogando una radioparticipancia... ¿cómo se sintieron? ¿Sonaron muy bien? Bueno, me alegro. Muy bien. Muy muy divertido. A mí me encanta hacer improvisaciones. No sé si se notó. Es lo que más disfrutamos. Sí. Sí. Tiene esa adrenalina de ahí. ¿Ahora qué le digo? Sí. Porque no hay nada armado. Es todo ahí, al toque. Flotando en el aire. Muy distinto a lo que hacen siempre que hacerlo ahora en vivo en la radio. No, teníamos lo del micrófono por ahí, la luz que te da entrada y salida. Si no, no tenemos tampoco reloj. Tenemos el reloj de arena, este no lo teníamos antes. Pero no, más o menos es sacando toda esta infraestructura que no la conocíamos. Es parecido. Podemos decir que realmente Ceci nos guió muy bien como para hacerlo durante el año y hacerlo en la radio. La verdad que no sé, no he ido con otras profes, pero nos ha guiado muy bien porque fue como estar en el aula. Es muy divertido. Sí. Alguien lo tenía que decir, ya que me desanimaba. Sí. Estás aprobada. Qué gracia, están todos aprobados y aprobadas, chicos. Vuelvo a... nada que ver, pero antes de olvidarme quiero volver a decir la página del instituto para las personas que nos estuvieron escuchando, que estaría buenísimo que se sumen a los talleres que ofrece el Insti. A este taller está buenísimo que se sumen, nos divertimos un montón. Sí. Hemos hecho cosas que no tienen nada que ver con el radioteatro y lo agradecemos también. Sí. Che, ahí meto pregunta. Dale. Porque les veo reunides. ¿Hay espacio para 9? ¡Oh! Sí. Hay espacio para 20. Es un aula. Es no, una aula de... También quiero decir que no nos conocíamos de antes, no, o sea, todos... Sí, no. Pero como poco, sí, o sea, el grupo se conforma adentro del aula. Y no solamente las voces, también después están los sonidos, así que este elenco tiene que volar con 20, 30 personas, unos haciendo sonidos, otros riéndose, las reidoras, las lloronas, los que aplauden. Y las clases van a ser muy divertidas porque siempre, siempre empezamos jugando. Sí, es cierto. Eso es cierto. Es importante para mí que empecemos jugando porque nos ubica en un lugar de... Primero que nos hace vincularnos de otra forma, sí, ¿no? Porque ya empezamos a conocernos como más profundamente con el juego. Sí. Y también lo que da el juego, que me parece genial, es que te saca de todo el barullo mental cotidiano de ¿qué voy a hacer? ¡A la noche cocino milanesa! Y lo que produce esto de sacarte de ese barullo es de estar en el aquí, en el ahora. De estar presente. Sí. Y si estamos presentes, podemos estar redisponibles para jugar, para disfrutar, para estar con otros y otras. Para si crear. Estamos presentes, podemos ser un presente para los otros. Totalmente. ¡Ay, qué linda tu frase! Sí, hermosa. Suena el teléfono. Es la hora. Me parece que no llegaste a decir la página. No. Espera que no se escuche lo que dice. Dice, la página es... ISFD814-CHU.INFD.EDU.AR. Si no, lo encuentran como 814, lo ponen en el Google y aparece enseguida la máquina. En Facebook, en Instagram, en Google, en todos lados. Se acercan porque estamos en la comarca, estamos cerca, hasta cualquiera de las sedes, en el hoyo, en la isla o en el paraje. Y simplemente anímense. Vénganse, así somos miles de millones. Y habían comentado la otra vez, habías comentado vos, Ceci, de que esta vez las inscripciones dependen directamente del Ministerio de Educación, con lo cual ni siquiera ustedes están tan al tanto de quién se va inscribiendo o no. Es como bastante importante hacerlo lo más prolijo posible, ¿no? ¿Entendí bien? Sí, las inscripciones este año, tanto para el profesorado como para los talleres de la FAB, de esta formación artística vocacional, que son como talleres de extensión que ofrece el instituto, porque es un instituto de formación docente. Pero, bueno, estos talleres de formación vocacional ocupan una gran cantidad de horas, de profes, de espacio dentro de la comunidad, ¿no? Vuelvo a decir que hay ofertas desde los 7 años hasta el infinito y de todos los lenguajes artísticos. Lo que comentaba Paula es que este año, por primera vez, el Ministerio de Educación del Chubut, el instituto pertenece a la provincia del Chubut, lo que está haciendo es hacer las inscripciones y las preinscripciones para los profesorados, las inscripciones para la FAB y las preinscripciones para los profesorados, de forma virtual. Y esa inscripción va directamente al Ministerio de Educación del Chubut. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como institución no nos enteramos de quién se inscribe. Lo que sucede es que si hay, hay un mínimo de inscriptos que debieran anotarse en los talleres. Si ese mínimo no se llena, no se cubre, directamente no se abren los talleres ni los profesorados. ¿Y no nos van a estar escuchando el próximo año? No. Así que anótense. No, es un montón que no se abran. No. O sea, el instituto tiene una trayectoria de 20 años. El instituto empezó con talleres, no con profesorados. Es una oferta para la comunidad que... tiene un montón de trayectoria, que es súper valiosa. Entonces, bueno, la cuestión es que como por ahí no nos enteramos quiénes se inscriben, más que de boca en boca, lo que se está pidiendo desde el instituto, que también está ahí en la página cómo inscribirse, es que cuando terminan de hacer la inscripción, que es vía WhatsApp, por una máquina que se llama Dino, es algo muy complejo inscribirse, pero bueno, lo vamos a lograr y vamos a tener un montón de inscriptos. Igual. Se pueden acercar a la sede para facilitar. Para facilitar, hay gente que los puede ayudar, los y las puede ayudar. Bueno, que cuando terminen de inscribirse les mandan un comprobante de inscripción, que ese comprobante lo manden por mail al instituto. No me acuerdo el mail, pero, pero está en la página. Está en la página. Para que nosotros, los que estamos en el instituto, tengamos por lo menos... Una forma de saber quiénes sí y quiénes no. Claro, una noción. Más o menos una noción. Por las dudas de ir sabiendo cuántos inscriptos hay por taller y por profesorado para eso, para asegurarnos de que se abran, para que esas inscripciones tampoco se pierdan misteriosamente. Así que... Como tanto cajoneado. Ay, sí. Los reinvitamos a que se inscriban y a que manden el formulario de inscripción... para eso, para corroborar que están inscriptos. No, y yo pensaba, para la gente que es como distraída y colgada como yo, que por ahí vas y decís, bueno, ya está, total, suele haber lugar, voy en marzo y me inscribo ahí. Lo que me puede pasar es que el taller que yo quiera ir no se haya abierto porque nadie se inscribió o no se inscribieron todos los que quieren en la provincia. La inscripción es ahora. Sí, la inscripción es ahora. Hasta el 15 de diciembre está abierta la inscripción para los profesorados. Y todavía no está, pero supuestamente abría ayer, seguramente ahora mañana o hoy, pero métanse en la página del Insti, chusmen, hay violín, viola, guitarra, teclado, canto, qué más, canto, coro, ensamble musical, banda de rock, teatro, hay para de todo, todas las edades, toda la, todo el arte que se les artes ocurra, artes visuales, está. Cerámica, arte digital, seguía tirando un montón de propuestas, danza inclusiva, todo para encontrarnos, folclore, hay de en todo, la comarca, para todos y todas. Así que para todos los lugares, gracias. Chicos, recontra gracias por este momento. Gracias. Y por la invitación. Y recordamos, sí, que ya está la programación del programa del instituto en el aire. Se replica por 8 emisoras, 9. Y en Alas se replica el jueves a las 15 horas. Y vamos a escuchar el maravilloso radioteatro que escribe Antígona, interpretado por todos y todas los muchachos y las muchachas de los elencos del Instituto 814 o Escuela de Arte de la Cordillera. Agradecerles que hayan venido y esperar que vuelvan prontito. Gracias, un montón de gracias. Vamos a hacerlo. Y queremos un radioteatro sobre la inscripción de Dino. Yo ya me imaginé que hacen maravillas. Para poder reírnos de esos palabras. Que pasa. Gracias. Toda noche con... un paroncillo para huir. Não mato não, tô se acalma e o estalo. A boca quase chocar e o outro pronto pra embolar. Se é embolada, hip hop eu bato cara. Tem sangue brasileiro, meu compadre, só chegar. Tira a tira a tira a tira a tira a tira a tira a tira a tira a tira a tira a tira a tira a tira a tira a tira a tira a tira a tira a tira a tira a tira a tira a tira a tira a tira a tira a tira a tira a tava no canto do canto para monteiro de monteiro para o canto do canto para Juazeiro. Ei, ei, ei, ei, canto, eu voltei para monteiro de monteiro para o canto do canto para Juazeiro. Thank you.